Vamos a buscar en nuestras Biblias, Segunda de Samuel, capítulo 11. Tuvimos como lectura Juan, capítulo 9, versículos 1 al 5, que vamos a mencionar al final del mensaje. Y vamos a concentrarnos un poquito esta mañana en Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos 1 al 5. ¿Me escuchan bien atrás? Más o menos. Bueno, oremos. Señor, ahora queremos seguir escuchándote. Ya nos has hablado bastante esta mañana y esperamos que ahora a través de tu palabra lo sigas haciendo. Que siga llegando a nuestro corazón y que tu palabra entre en lo profundo de nuestro ser, operando tu espíritu los cambios que quiera hacer en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que esa palabra tuya nos anime, nos desafíe, nos exhorte y nos renueve. Gracias, Señor, porque sabemos que así lo vas a hacer. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Estamos en primavera. Eso es claro para todos. Los jóvenes fueron a hacer su picnic postergado de primavera. El jardín de la iglesia vuelve a florecer, uno ve que se ha brotado el pasto, hay flores, etc. ¿No? Se habla de la primavera por todos lados y uno siente que es primavera, aunque a veces hace mucho frío, pero sabemos que estamos en primavera de todos modos. Y la Biblia habla de la primavera también. Este pasaje nos hace una mención a la primavera y a veces usa la figura de la primavera para hablarnos de tiempos y de momentos. Otras veces usa el día, como lo hizo Jesús, el día y la noche, para hablarnos de momentos y de tiempos. Primavera, etimológicamente, para nosotros significa primer verdor. Llegó la primavera, llegó el primer verdor. Ese florecimiento, esa vuelta a la vida, ese florecer, esa fuerza, el empezar algo, el vigor, todo está representado así en la primavera. Y decía 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, en la primavera, que era la época en la que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa. Por lo que David mandó que averiguaran quién era. Y le informaron, se trata de Betsabé, que es la hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Comienza diciendo que en la primavera, en la época en la que los reyes salen a la batalla, David se quedó. Era primavera. Era primavera. Como decía, la primavera se utiliza en varios sentidos. Uno de ellos tiene que ver con la primavera de la vida. Era primavera, pero David ya estaba un poco cansado de salir a pelear. Hacía 13 años que él era rey, tenía 43 años para este momento, y no tenía ganas de salir a pelear. Entonces se queda, y dice a Joab, que era ahí el principal del ejército, dice, anda vos y pelea esta batalla, yo me quedo acá. Y se quedó haciendo nada, en la época en la que los reyes salen a la guerra. Y se quedó allí. Claro, a veces cuando uno lee esto, dice, bueno, era joven David, ¿no? En esa época, ¿no? 43 años hoy, se ve joven, ¿no? Están todos de acuerdo que se ve joven a los 43 años, ¿no? Pero si uno recuerda que para 1900, en nuestra época, para 1900, la expectativa de vida era de 40 años. A los 43 años en aquella época no era considerado necesariamente un jovencito, ¿sí? No era. La vida era ya madurado, estaba en una etapa que no era la primavera de la vida, si tomamos la primavera como una parte dentro de la línea del tiempo, ¿no? En esta analogía que se hace muchas veces, ¿no? De la vida surgiendo así como la primavera y acabando con el invierno. Sin embargo, se quiso sentir joven y fuerte. Sin embargo, aunque no estaba con deseos de ir a la batalla como lo hacían los reyes en el momento de la primavera, sí, al ver a esa muchacha desde su palacio, desde el balcón, quiso tenerla. Y ni siquiera se detiene mucho al asunto, averigua quién es y la manda a llamar. Y el texto es claro y fuerte cuando nos dice esto. Dice, ni bien se la trajeron, se acostó con ella y la despachó. ¿No? Quizás hubo ahí una cuestión medio como de autoengaño de David, ¿no? En la que se quiso un poquito demostrar que él todavía estaba en primavera, ¿no? Cuando ya estaba, podríamos decir, siguiendo esta analogía, en el verano, mínimamente, de su vida. ¿Sí? Traído un poquito a nuestros días, podríamos decir que lo que hizo David en sí es casi como lo que a veces hacen algunos hombres que cambian su mujer de 50 por dos de 25, ¿no? Entonces, y ahí es el momento que se siente que todavía está en primavera, ¿no? Hay momentos en la vida. Eclesiastés nos habla de esto. Dice, hay un momento para cada cosa en la vida. En aquel contexto tenían varias mujeres, podían tomarlas a todas por esposas, era algo que se practicaba y era algo aceptado, etc. Pero no lo que hizo él. Esta mujer estaba casada, no le importó, la mandó a llamar igual y ejerciendo otros poderes, quizás se conformó a sí mismo con que todavía era poderoso para el amor o para el sexo, cuando utilizó su poder como rey. ¿Sí? Por eso hay un poco ahí como de autoengaño. Y hay un tiempo para cada cosa. Y ubicarnos en ese tiempo dentro de nuestra vida nos ayuda a tomar decisiones y realizar acciones que son coherentes con el momento de lo que estamos. Hay momentos, dice Eclesiastés, por ejemplo, hay momentos para nacer y hay momentos para morir. Hay momentos para que hay cosas que nazcan y hay momentos para que hay cosas incluso en nuestra vida que vayan muriendo. Hay momentos para plantar y hay momentos para cosechar. Y si uno va en contra de esos momentos y se encuentra con problemas, se encuentra con problemas en la vida. Hay momentos para intentar y hay momentos para desistir. Y a veces pensamos que siempre tenemos que seguir intentando y a veces es momento de desistir de ciertas cosas. En otros momentos no es tiempo de desistir, sino que hay que intentar. Hay momentos para guardar y hay momentos para desechar. A veces eso que no desechamos nos impide guardar lo que verdaderamente tenemos que guardar. Y guardamos cosas que no nos sirven. Hay una primavera en la vida, pero hay otros momentos de la vida. Hay verano, hay otoño, hay invierno. Y cada momento tiene sus cosas particulares, especiales, y buenas, y productivas, y hermosas, que Dios ha preparado. ¿Sí? Yo lo primero que manejé con motor fue moto. Tuve moto. ¿Eh? Varios años tuve moto. Ahora no tendría moto. A veces me da un poquito, cuando viene así la primavera y vuela ese airecito tibio, un poquito de ganas, no voy a decir que no me da. Pero hay momentos para cada cosa. Hay momentos, ¿no? Hay un momento para la moto, hay un momento para la coupé, hay un momento para el auto familiar, hay un momento para vender el auto familiar y comprar uno de cuatro puertas, porque ya es muy grande y no hace falta. Y hay un momento en el que hay que dejar el registro y pedirle a alguien que te lleve. Hay un momento para cada cosa. Y a veces no es fácil ubicarnos en ese momento. ¿Sí? A veces no es fácil ubicarnos en ese momento. Ahora, si bien la primavera puede tomarse como una etapa de la vida, también hay momentos. ¿Sí? Dentro de este ciclo general hay momentos, hay subciclos, hay momentos de primavera más allá de la estación de la vida en la que cada uno está. ¿Sí? Dice allí que en la primavera, en la época en la que los reyes salían a la campaña, David mandó a Joab a que fuera e hiciera la guerra. Quizás no era en ese momento de primavera como cuando él se enfrentó a Goliat. Solo, ahí, con la onda, cinco piedras, voy a derribar al gigante. Ya no era ese momento, había pasado muchas cosas en la vida de David. No era ese momento, no tenía esa fuerza, no estaban en esa primavera. Pero había otras cosas que florecían en su vida. ¿Sí? Había otras cosas que florecían en su vida. Había momentos, él tenía experiencia de lo que era salir a la guerra, tenía experiencia, tenía muchas cosas que podía aportar, incluso sin tomar necesariamente una espada en la mano. Había cosas que él podía hacer. La gente, los reyes seguían saliendo a la guerra. ¿Sí? Hay cosas y hay momentos que Dios hace florecer en nuestra vida, cosas que Dios hace reverdecer en nuestra vida, más allá del momento de la, o estación del año en la que estamos en nuestra vida. ¿Sí? A veces a uno le toca pasar por muchos inviernos seguidos. Y cuando viene una primavera no la quiere dejar pasar. ¿No? Oportunidades que Dios nos da, cosas que Dios hace florecer en nosotros. Algo así le pasó a Caleb. Decía Josué 14, 10 al 12, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, esos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los cananeos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Podría haber pedido un valle ahí que otros le tomaran para él, pero todavía se sentía fuerte. No sé si tenía la misma fuerza a los 85 que a los 40, pero se sentía fuerte y sentía que había pasado muchos inviernos, mucho tiempo guardado en los cuarteles de invierno, y ahora que salía esta posibilidad, quería ese monte, y Dios le dio ese monte. ¿No? Hay cosas que el Señor hace florecer en nuestra vida, a veces a la fuerza, ¿no? A veces a la fuerza se nos presentan situaciones, circunstancias en la vida. Hoy una persona quizás a los 50 pierde su trabajo y le cuesta mucho reinsertarse. Y quizás no puede reinsertarse en aquello que había estado haciendo. Y tiene que empezar de nuevo, como cuando era primavera. Pero no es el momento, pero tiene que empezar de nuevo y buscar nuevas oportunidades. Y poner esa misma fuerza y ese mismo vigor. Hay momentos de primavera en nuestra vida. Hay momentos en los que reverdecen cosas en nuestra vida. Hay momentos. Más allá de la etapa de la vida que estamos transitando. ¿Sí? Hablamos de que la primavera, hablamos de la primavera de la vida, hablamos del momento de primavera, y también podríamos decir que hay áreas de primavera en la vida. Hay áreas que no siguen esa línea esperada de tiempo, como si las cuatro estaciones fueran una vida. Hay cosas que florecen mucho más después, mucho más tarde en nuestra vida. Hay cosas que reverdecen en ciertos momentos que no pueden hacerlo antes, no pueden hacerlo en el momento propio de la primavera, porque tienen que ver con la experiencia, tienen que ver con la edad, tienen que ver con el paso del tiempo, tienen que ver con otras oportunidades y cosas lindas que Dios permite que florezcan, quizás contamos en otoño, quizás contamos en el invierno. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16, dice, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Hay cosas como la espiritualidad y la comunión con Dios, que si bien pueden estar en plena primavera cuando somos jóvenes, son cosas que se van desarrollando y si somos diligentes y vivimos en comunión con Dios, van floreciendo aún más con el paso del tiempo. Esa comunión con el Señor puede seguir creciendo, se puede seguir desarrollando. Y así uno ve en personas mayores que han cuidado y han cultivado su vida espiritual un florecimiento impresionante que incluso puede ser el modelo para muchos otros, ¿no? Y estimula a otros. Es decir, yo quiero florecer así. Hay cuestiones que llegan con el tiempo y con la edad, como la experiencia, como los nietos, como los bisnietos. Nadie tiene nietos cuando es joven. Es cuestión del tiempo, hace falta tiempo para disfrutar de esos florecimientos que el Señor nos va dando con el paso de los años. Hay áreas de la primavera en la vida que no siguen ese curso normal. Hay cosas que florecen cuando es invierno, hay cosas que florecen cuando es otoño. Hay primaveras especiales en nuestra vida, pero primaveras que hace falta que sean cultivadas, que sean trabajadas, que sean de alguna forma tenidas en cuenta. Y para finalizar, hay cosas para las que siempre es primavera. Hay cosas para las que parece que nunca se pasa el tiempo de que sea primavera. Y una de ellas es la misión de la Iglesia. ¿Sí? Decía Juan, capítulo 9, versículo 1, a su paso Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni pecó él ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Mientras esté yo en el mundo, luz soy del mundo. Ahora es el día, dice Jesús. Ahora es el día, ahora es la primavera. Ahora es el tiempo en el que la Iglesia tiene que florecer, en el que la Iglesia tiene que desarrollar ese esplendor, reflejar a Cristo. Siempre es tiempo para hacer la misión. Siempre es esa primavera en la que los reyes salen a la guerra. Si lo transportamos a la misión de la Iglesia en ir a llevar el Evangelio. Siempre es tiempo, siempre es primavera para la misión, siempre es primavera para la comunión con Dios, para buscar la comunión con Dios, para que eso florezca, para que eso reverdezca en nuestra vida. Lo interesante de todo esto es que quizás uno pueda ver su propia vida y pueda detectar cosas que se han marchitado, aunque sea primavera. Y podemos buscar en Dios que vuelvan a reverdecer. Podemos buscar en el Señor que Él haga reflorecer en nuestra vida aquellas cosas que se han secado. Algunas quizás se secaron porque no las regamos, porque las descuidamos, porque pensamos, las vimos que iban solas y pensamos que sí solas iban a poder seguir. Y podemos regarlas y podemos fomentarlas. Hablamos de lo que los jóvenes están haciendo en Arrigó. No es solamente para los que están en la primavera de la vida, el servicio y el ministerio. El servicio a Dios es para toda su iglesia, estés en la estación que estés, porque para la misión y para el servicio a Dios siempre es primavera. Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias porque vos sos nuestro Dios. Gracias, Señor, porque aunque nuestro cuerpo se va desgastando, por dentro podemos ir reverdeciendo. Gracias, Señor, porque vos haces que nuestro interior florezca. Gracias, Señor, por las nuevas primaveras que nos das. Gracias por los nuevos reverdecimientos que podemos disfrutar. Gracias, Señor, porque hay muchos jóvenes en esta congregación. Gracias porque hay muchos que pasan en este momento por esa etapa de primavera de sus vidas. Bendecilos, Señor, y cuídalos, los ponemos en tus manos. Y te pedimos que, Señor, podamos como iglesia, como comunidad de fe, vivir la primavera del servicio a ti. Vivir sirviéndote. Vivir adorándote. Lo cantamos hace un rato, la razón por la que yo vivo es para adorarte. Señor, que la razón de nuestra vida sea estar en comunión con vos. Que lo más importante en nuestra vida, la razón de vivir, sea vivir en comunión contigo. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y Señor, que esa vida de comunión contigo se exprese en amor, no solo hacia vos, sino hacia nuestro prójimo, y por lo tanto en servicio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Haz que tu iglesia florezca. Amén.